certificaron que nació en un rectángulo de papel. Un día. Anotaron que cumplió con cierta patria y cierto honor. Un día. Patria y cierto honor.